Se pone el mercurio abajo y determinada cantidad del polvo ese, después se pone agua y se empieza A ¿cómo es? hervir, a revolver. A revolverlo. Entonces la arena gira, gira, gira y se va al fondo donde está el mercurio la absorbe, ¿no? Y así. Y así, pss, iban soplando en las batidas. Lo toma, lo toma. Acá, por ejemplo, ve que parecen unas tortitas así, es porque está cargado de oro. Esto es una pepita artesanal. Claro, pero siempre usamos este procedimiento y somos muy precavidos para eliminar la contaminación. Y Tito. Tinita. De calcopirita acá. No es oro, lo miran así, parece oro.